Refréscate con la rica mezcla de fusión cítrica. ¡Ah! Y sorpréndete con el nuevo Tutti Frutti Naranja. ¡Uf! Porque hasta Chris sabe que los sabores de Tutti Frutti son... irresistibles. Salpicón, fusión cítrica y el nuevo Tutti Frutti Naranja, que viene sin sabores artificiales, con vitaminas y llegan a precios irresistibles desde 700 pesos. Pruébalos tú también. Tutti Frutti, agítate. Barranquilla, capital mundial del derecho. Este 2 y 3 de diciembre, Congreso Mundial del Derecho Colombia 2021. 1500 expertos, 140 países y la participación especial del Rey Felipe VI de España. Inscripciones abiertas en worldlawcongress.com. Organiza la Asociación Mundial de Juristas. Convocan RCN.